Entonces, ahora sí te queríamos preguntar primero por la relación que tiene tu colectivo, tu organización con el MST y las expectativas que tenés vos para este sexto encuentro de formación de formadores latinoamericanos. Sí, con el MST, el CLR de Guatemala, pues tiene ya una relación importante a través de un voluntario cooperante, Favets, que ha estado ya en varios años en nuestro país. Hemos interactuado con otra organización en Guatemala que se llama CUC, Comité de Unidad Campesina, y a través de esa vinculación entre CUC y la alianza que tienen con MST, hemos logrado establecer una alianza estratégica entre CLR y MST para en cada año pues ver la posibilidad de traer cuadros dirigenciales para poderse formar, ¿verdad?, con esta histórica escuela del MST en Sao Paulo. Entonces, para nosotros como CLR es un factor estratégico el poder hacer el esfuerzo económico por el costo alto, ¿verdad?, del viaje aéreo, llegar hasta acá con el ánimo de tener un intercambio de experiencias con los hermanos y hermanas latinoamericanos, aprender de ellos, compartir nuestra experiencia y, por supuesto, establecer elementos claves para poder trasladar lo que se capte en los cursos de formación hacia Guatemala. Nuestra intención es, como parte de estos 41 días de formación, queremos llevar los elementos fundamentales para replicar esta formación en materia de seguir fortaleciendo nuestra escuela de formación que tenemos en Guatemala. Con el MST, hemos encontrado una organización sumamente importante en América Latina y en el mundo y queremos aprender desde Ishimuleu de ellos, ¿verdad? De su experiencia, de su trabajo y entonces estamos acá para aprender, compartir experiencias y sin duda alguna para llevarnos todos esos elementos para continuar nuestra lucha político-revolucionaria. Muchas gracias. Y por último, los compañeros que quieran conocer más sobre CLR, ¿dónde pueden conseguir información o página de internet y redes sociales? Por supuesto, estamos haciendo una invitación cordial, ¿verdad?, a todos los hermanos y hermanas latinoamericanos de esta Abya Yala para que en algún momento dado nos puedan acompañar en nuestras caminatas anuales. En este mes de diciembre vamos a estar en una región selvática de Petén, donde funcionó otro grupo guerrillero, y vamos a estar por esa ciudad que se llama Tikal, ¿verdad?, que ha sido una de las cunas de una de las tres grandes civilizaciones del continente, ¿verdad?, como es la civilización maya. Hacemos una cordial invitación para que en algún momento dado puedan participar con nuestras luchas. A nivel de comunicación electrónica, por supuesto, tenemos un correo electrónico y también una página web www.clr.guatemala.org. Estamos a la disposición para que puedan entrar a la misma, también para que nos puedan escribir, ¿verdad? clrguatemala@gmail.com. Se pueden comunicar con nosotros y pues enhorabuena que podamos tender los puentes de la comunicación y de la lucha revolucionaria latinoamericana. Bueno, Roberto, muchas gracias y vamos a seguir comunicados con Argentina. Bueno, un saludo al pueblo argentino, ¿verdad? También que continúa en sus luchas históricas por la transformación. Esperamos que juntos y juntas, ¿verdad?, retomemos el mensaje, el legado de José Martí, de Simón Bolívar, ¿verdad?, de todos los héroes, ¿verdad?, de nuestra historia. Estamos ahora también todavía un poco tristes, ¿verdad?, por la partida física de García Márquez, premio de literatura, pero todas esas historias, todas esas cadenas de vida que hemos ido forjando los latinoamericanos y latinoamericanas tienen que ser un punto de partida para continuar nuestro trabajo en pro de la revolución.